Fútbol con historia. 1948. En ese año muere el militar, político y expresidente uruguayo Alfredo Baldomir. El mundo avanza como comunidad al fundarse la Organización Mundial de la Salud y la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los mismos hombres que hacían la gremial tenían que llevar la bandera. ¿Y qué va a hacer? Me eligieron a mí y a mí que llevar la bandera. El 14 de julio de 1948 y comandado por el presidente de la Mutual, Obdulio Jacinto Varela, comienza la huelga de jugadores del fútbol uruguayo que reivindica mejoras laborales. La misma duró 7 meses, dejando trunco el campeonato uruguayo de ese año. Era 1948 y Nacional gana el clásico por 2-0. Cerraba la cuenta para los salvos su goleador Atilio García con este gol que así narraba Duilio De Feo. Viene avanzando Nacional. Llegó Rodolfo Pini en la punta derecha, Luis Ernesto Castro. Castro y Atilio García. Entra Atilio García en campo de Peñarol. Peñarol muy adelantado. Enfrentando a Atilio García, Da Silva. Trata de librarlo, cayó Da Silva. Atropella Atilio García, se vuelca un poco sobre la izquierda. Ya sobre el área, gran peligro para Peñarol. Sale Pereira, Natero lo dribla, va a tirar, tiró a gol. Segundo gol de Nacional. Actuando con 10 hombres, Nacional acaba de conseguir el segundo tanto por intermedio de Atilio García. Clavado 30 minutos del segundo tiempo. Nacional 2, Peñarol 0 en el estadio. Salió Pereira en acero, le hizo el dribbling y tiró la pelota a un ángulo venciendo completamente la valla de Peñarol. Francamente, el partido ahora sí completó la historia. Un gol extraordinario, de corte sencillamente sensacional por parte de Atilio García, y los dos goles de Nacional servidos por los dos zagueros de Peñarol, es decir, por Rivero y por Basil, por un zaguero y un cabo. La hinchada del Club Nacional de Fútbol aplaude a rabiar. Gol de Rivero, el centro delantero mío. Yo, Miguel San Juan, es que así. Nacional le gana a Peñarol jugando con 10 hombres. De los 12 minutos del primer tiempo por 2-0. Un hecho realmente extraordinario del fútbol uruguayo. Un gol con historia. Idea, producción y locución, Aris y de Artegaray. Un tributo a los relatores de todos los tiempos y al fútbol. Un gol con historia. Otro producto de Fútbol al Máximo.